Amigos, bienvenido a su programa Una Pausa en Camino, un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Le habla su amigo y servidor Modesto Van Horn. Pero antes de empezar nuestro estudio, vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros. Querido Jesús, te pedimos que mande tu Espíritu Santo a guiarnos en el estudio de tu Santa Palabra. Que todas las personas que estudian juntamente con nosotros puedan sentir tu presencia en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. La salvación y el tiempo del fin. ¿Cómo el ser humano puede tener la seguridad de su salvación? Ya que sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Hay más de 4.200 religiones en el mundo. Todas estas religiones tienen líderes. Y sabe, querido amigo, en todas estas religiones, ninguno de ellos, con la enseñanza de sus líderes, se pueden salvar. Sus líderes le enseñan cómo vivir una mejor vida, cómo comportarse en el mundo. La diferencia es la religión cristiana, que su líder, Cristo Jesús, no solamente nos enseña cómo vivir una vida perfecta para su honra y su gloria, pero a diferencia de los demás líderes, Jesús murió para darnos la garantía de nuestra salvación. ¡Qué hermoso pensamiento, querido amigo! Nuestro líder, Él sí murió por nosotros. Nuestra salvación no depende en nada de lo que nosotros podamos hacer. Nuestra salvación depende única y exclusivamente en lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso, la Biblia nos enseña, hay un texto importante. En 1 Juan, capítulo 5, la Biblia nos enseña, en esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y dice que entregó su vida por ti y por mí. Jesús, sí, el Dios creador entregó su vida por ti y por mí. Yo quisiera invitarles a entender el amor de Dios por nosotros. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Ustedes saben, amigos, que es el mismo Dios. Muchas personas dicen, ¿qué diferencia grande en la actitud del Dios del Antiguo Testamento y la actitud del Dios del Nuevo Testamento? Un día Jesús estaba hablando con un grupo de sus amigos más íntimos. Y uno de sus discípulos, llamado Felipe, le dijo, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Pero mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Juan, capítulo 14. El libro de Juan, San Juan, capítulo 14, versículo 9, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a esta petición de su discípulo? Pero Felipe, dijo Jesús, tanto tiempo ya estoy entre vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Qué estaba diciendo Jesús a su amigo Felipe en estos momentos? Jesús les estaba diciendo que la actitud del Dios del Antiguo Testamento, La actitud del padre es una actitud de amor hacia sus hijos. Sí, querido amigo, una actitud de amor hacia ti y hacia mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El conocer a Jesús es conocer al Padre. Si el hombre pudiera comprender todo lo que implicaba la acción de Dios en el Antiguo Testamento, comprendería que todo lo que él hizo, lo hizo por amor. Sí, la Biblia nos dice que Dios es amor. Dios nos ama tanto. Sufrió por nosotros y envió a su Hijo Cristo Jesús. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Las acciones que toma el Padre son las mismas acciones que toma el Hijo. Las acciones que yo llevo adelante al sufrir por ustedes, al amarlos de esta manera, sin límite, eso es el mismo amor del Padre hacia nosotros. Yo quisiera hacer la pregunta, al entender un poco del amor del Padre, el amor de Dios, ¿no crees que debieras de responder con amor también? Jesús explicó eso a sus discípulos y los discípulos comenzaron a comprender la grandeza del amor del Dios. Yo espero que nosotros también durante estos estudios podamos comprender más a profundidad el amor del Padre hacia nosotros. Dice en nuestro estudio que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que murió en la cruz, querido amigo. Es el mismo. Nada ha cambiado. ¿Sabe, querido amigo? Que las acciones del Antiguo Testamento de Dios es para demostrar al ser humano cuánto lo ama. Y por eso ese mismo Dios vino a morir por ti y vino a morir por mí. ¡Qué grandeza del amor de Dios! ¡Qué profundidad del amor de Dios! ¡Cuán especial es ese amor, querido amigo! Por eso yo he decidido aceptar y gozarme en ese amor. Y por eso durante este estudio, yo voy a estar constantemente invitándote a gozar y disfrutar de ese amor. El creador del cielo y la tierra, el que hizo las grandes montañas, el que sacó a Israel de Egipto, el que habló sobre el monte Sinaí, el que hizo tantas cosas, lo hizo con un solo objetivo: para mostrarte su amor. ¿Qué piensas? ¿Cómo responderás tú a ese amor? Dice la Biblia, Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito en estos momentos a hacer esa decisión de aceptar ese amor del Padre. El Padre te ama a ti. El Padre dio porque te ama a ti y me ama a mí. Ya yo decidí aceptar ese amor. ¿Qué harás tú por ese amor? Yo te invito a hacer lo mismo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos ayude a aceptar ese amor. Buen Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias por demostrar ese amor en sacrificio por nosotros. Y por eso te invitamos y te aceptamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su amigo y servidor, Modesto Von Horn. Antes de continuar o empezar nuestro estudio, ¿por qué no invitamos la presencia de Dios con nosotros? Querido Dios, en estos momentos invitamos tu presencia con nosotros a través de Cristo Jesús. Pedimos que el Espíritu Santo, el buen maestro de todos los maestros, nos enseñe y abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como hemos estado estudiando nuestra salvación y el tiempo del fin, cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto. Pero el hombre se separó de Dios y creó un abismo entre Dios y el hombre. Ya el ser humano no pudo allegarse a Dios, pero Dios tenía un plan. Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo un plan por si el hombre se hubiera separado, cómo rescatar al hombre. Y saben, queridos amigos, ese plan implicaba que Dios se iba a volver carne. Dios se iba a volver hombre en la persona de su Hijo Cristo Jesús. Miremos por unos momentos lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice ahí la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que se hizo fue hecho. Y presten atención a lo que dice el versículo 14, San Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué, amigo? Dios se volvió hombre. Dios se humanizó, tomó las características tuyas y mías para poder rescatarnos, para poder unirnos nuevamente con la divinidad. Y el libro de Efesios, ahí en su Biblia, el libro de Efesios, dice la palabra de Dios, o Filipenses, mejor dicho. Filipenses capítulo 2. Leamos lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice la palabra de Dios. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí: la actitud de ustedes deben ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de hombre. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice la Biblia? El Dios que creó todo se volvió hombre. El Dios que sustenta el universo vino a nacer como un niño en un pesebre. El Dios que controla todos los mundos es el Dios que murió en una cruz. Pero nos preguntaríamos por qué. ¿Por qué Jesús hizo eso? Recuerde, hemos visto que nosotros fuimos los que nos separamos de Dios. Nosotros fuimos los que abandonamos comunión con Dios. Nosotros fuimos los que dijimos, Dios, yo no quiero tener nada que ver contigo. Pero Dios nos amó. Jesús nos amó de tal manera que aunque nosotros nos separamos de Él, en su gran amor, Él vino a buscarnos para unirnos nuevamente con Él. ¡Qué gran amor! ¡Qué amor que sacrifica todo para que nosotros, seres humanos, podamos estar en comunión nuevamente con nuestro Creador! Hace tiempo, querido amigo, yo hice la decisión de aceptar ese amor. Y yo me gozo en ese amor. Nos sigue diciendo, Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Es un misterio que nosotros nunca podemos comprender. Y todo lo hizo por amor. Y sabe, querido amigo, Jesús hoy en día en el cielo es hombre. Nosotros tenemos un representante de la raza humana en el trono del universo. Por eso podemos allegarnos a Él. Mantiene la naturaleza humana por toda la eternidad. ¡Qué gran amor de Dios! Que Él se volvió uno de nosotros y comparte nuestra naturaleza. Vive con nosotros. Miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, un libro interesantísimo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. El apóstol Pablo escribiendo dice, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, amigo, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada de lo que tú has hecho en tu vida, nada de lo que yo haya hecho en mi vida, nos pueda separar del amor de Dios. Dios el Padre nos ama, Dios el Hijo, Cristo Jesús, también nos ama. Aceptemos ese amor de Dios. Gocémonos en ese amor de Jesús por nosotros. Vamos a orar para aceptar ese amor. Querido Jesús, gracias por amarnos tanto. Gracias porque te volviste hombre para rescatarnos y unirnos nuevamente con la divinidad. Yo acepto ese amor. Gracias por amarme, Jesús. Amén y amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor, Modesto Van Horn. Antes de empezar nuestro estudio, ¿por qué no invitamos la presencia de Dios con nosotros? Yo les invito a orar juntamente conmigo. Querido Dios, te damos gracias por las bendiciones que gozamos en el estudio de tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, amigo. El tema que nos toca estudiar en estos momentos, en el contexto de nuestra salvación y el tiempo del fin, es sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un tema que muchas personas no comprenden a plenitud. Algunas personas dicen que es una fuerza de Dios. Algunas personas, algunos teólogos dicen que es el amor entre Dios, el Padre, y Dios, el Hijo. Algunas personas dicen que simplemente es un viento, es una experiencia. Pero, querido amigo, la Biblia es clara. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Desde el principio, desde la creación del mundo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo han estado involucrados en la obra de creación. ¿Y sabe algo, querido amigo? También en la obra de redención del ser humano. Miremos algunas cosas que dice la Biblia en cuanto al Espíritu Santo. ¿Saben ustedes, queridos amigos? El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo nos convence del pecado. El Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo es abogado. El Espíritu Santo hace todas estas cosas. Sobre todo, el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Esa es la gran obra del Espíritu Santo. La Biblia nos dice en el libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 12, versículo 12, nos dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlos juntos. San Lucas, capítulo 12, versículo 12, nos dice la palabra de Dios ahí. Porque en ese momento, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. El Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar al ser humano. Hay otro texto que quisiera compartir con ustedes sobre la obra del Espíritu Santo. Y es ahí mismo en el libro de San Juan, capítulo 16. Vengan conmigo en su Biblia, San Juan, capítulo 16. Y vamos a ver una de las obras especiales del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 16, dice la palabra de Dios, los versículos 8 al 13. Miremos lo que dice la palabra de Dios, hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas Tengo que decirles, dice Jesús, pero ahora no podrán soportarlo. Y aquí lo interesante, pero cuando Él venga, convencerá al mundo y os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amigo, usted sabe que una de las cosas más grandes del Espíritu Santo, dos cosas. Él trae al Dios del universo hacia nosotros. Dios, Cristo Jesús, omnipresente, dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, hablando a María, vendrá sobre ti, y la sombra del Omnipotente te cubrirá. Dios, el Espíritu Santo, trajo al seno de María al Dios Omnipotente, Cristo Jesús. Y la otra cosa grande que hace el Espíritu Santo. Recuerden, en nuestro estudio habíamos dicho que Jesús tomó la humanidad y ahora por las edades eternas es hombre y ahora intercede en el cielo por nosotros. Ahora el Espíritu Santo toma a Cristo Jesús, porque Jesús ya no puede estar en todas partes al mismo tiempo por la humanidad. Trae a Cristo Jesús al mundo entero. Es la obra del Espíritu Santo. Jesús está en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Jesús trabaja en nosotros a través del Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo nos ama tal como nos ama el Padre y como nos ama el Hijo. Y lo que Él hace es ayudarnos a comprender lo que es Jesús. Por eso nos ama. En su gran amor por salvarnos, trae a Jesús a nuestros corazones. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ustedes saben, cuando el hombre pecó y se separó de Dios, la famosa escritora Elena G. de White, escritora famosísima y profetisa, nos dice lo siguiente: de modo que el Espíritu Santo, juntamente con el Padre y con el Hijo, están trabajando en nuestro favor, a nuestro favor, en la gran obra de la redención de la humanidad. Sí, querido amigo, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre y Dios el Hijo está trabajando en nuestro favor para salvarnos, porque nos ama. ¿Sabía usted que la historia de la Biblia es una historia de amor? La historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la historia del Padre, es la historia del Hijo, y es la historia del Espíritu Santo en amor hacia la humanidad. Amor sobre amor. Con razón dijo el apóstol: ¡qué maravilla de amor! Dios nos, el Padre nos ama. Dios el Hijo nos ama. Dios el Espíritu Santo nos ama. Y los tres trabajan juntamente en el plan de nuestra redención. Gracias, Espíritu Santo, por trabajar en nuestros corazones. Oremos al aceptar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Buen Dios, te damos gracias por tu Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias porque cumples tu promesa al enviar al Espíritu Santo y la obra que el Espíritu Santo hace en nuestro favor. Oh, qué amor, amor sobre amor sobre amor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor, Modesto Von Horn, líder en la Iglesia Hispana de Midland, Texas. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a inclinar el rostro y vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros. Buen Dios, te damos gracias por tu misericordia que es para siempre. Invitamos tu presencia con nosotros en el estudio de la Biblia y que el Espíritu Santo sea nuestro guía para entender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, amigos, en el gran estudio que estamos llevando a cabo sobre nuestra salvación y el tiempo del fin, quiero hacer un llamado específicamente a los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque muchos se preocupan de su salvación. Cuando estudian la Biblia juntamente con nosotros, todos nosotros, si no son de la Iglesia, y estudian su Biblia, se preocupan de su salvación. Cuando leen textos tales como, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos tantas cosas en tu nombre. Y yo les diré, apartaos de mí, no os conozco. Se preocupan de su salvación. Y todos nosotros hemos pasado por eso. Todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez, ¿seré salvo? Pero querido amigo, usted sabe que puede tener la seguridad, la garantía de tu salvación. Porque nuestra salvación, no depende de lo que nosotros hacemos, sino que depende de lo que Jesús ya hizo por nosotros. En Él está la garantía de nuestra salvación, queridos amigos. Llegando al tiempo del fin, para tener seguridad en el tiempo del fin y vivir victorioso en el tiempo del fin, tenemos que tener la garantía, la seguridad de nuestra salvación ahora. Y debemos de vivir con esa seguridad y gozarnos de esa seguridad de nuestra salvación. La Biblia es bien clara. En el libro de los Salmos, que les gusta a muchas personas. A mí me encantan los salmos. Yo le llamo la experiencia real del cristianismo. Pero en el Salmo 91, y es un salmo que les gusta a las personas. Les llama la atención este salmo mucho. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 91, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios ahí. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Sí, querido amigo, Dios nos hace gozar la salvación. La salvación es una alegría. La salvación no es tristeza, no es lamentarse, no es quejarse. Dice un refrán, hay muchos que van para el cielo y van llorando. Usted y yo vamos para el cielo y debemos de ir gozándonos diariamente porque tenemos la seguridad en Cristo Jesús de la vida eterna, de la salvación. En el libro de Joel, es un libro un poco difícil de encontrar para muchos de nuestros amigos. Después de Oseas, usted va Salmo, Proverbios, Isaías, Jeremías y baja. En el libro de Joel, capítulo 2, nos dice la palabra de Dios. Capítulo 2, versículos 31 y 32. Dice la palabra de Dios y hablando de los últimos días. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Salvo. Todo el que acepta al Señor Jesús será salvo. No todo el que hace el bien, el que vive una vida sin problemas. Eso es bueno y es necesario. Pero la salvación depende de aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Hay un texto en la Biblia que me encanta muchísimo. Se encuentra en Primera de Juan, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ir ahí en nuestra Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 11 al 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito para que creáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que tiene al Hijo tiene la vida. Usted puede tener la seguridad de su salvación, la seguridad de la vida eterna por haber aceptado a Cristo Jesús. Claro, aceptar a Jesús y caminar diariamente con Jesús. Que Él sea tu guía, que Él sea tu protector, que Él sea tu todo. Querido amigo, usted no tiene que preocuparse. Usted no tiene que lamentarse cómo sobrevivir el tiempo del fin. Usted no tiene que preocuparse por su salvación. Vive cada día con Jesús. Ya has aceptado a Jesús. Gózate en Él. Hay un canto que siempre me ha gustado, que uso mucho en mis campañas. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lo que Jesús ha hecho por ti. Como hemos estudiado, murió por ti, se entregó por ti, se humanizó solamente porque Él te ama a ti. ¿Sabe, amigo? Si usted fuera la única persona en este mundo, Jesús hubiera venido a salvarte a ti. Por eso yo te invito en estos momentos. Abre tu corazón a Jesús. Dile, yo te acepto. Toma mi vida y guíame. Y sabe, desde ese momento en adelante, usted no tiene que preocuparse de tu salvación en el tiempo de fin. Solamente siga viviendo con Jesús. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por amor, por morir por mí. Gracias porque me has salvado. Gracias porque me has dado vida eterna. En tu nombre me gozaré en tu salvación. Amén y amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Hispana en Midland, Texas. Antes de estudiar, antes de abrir la Palabra de Dios, ¿por qué no invitamos la presencia de Dios como siempre lo hemos hecho con nosotros en estos momentos? Buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos nuestra salvación, porque en ella encontramos a Jesús. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, amigos, hemos estado estudiando sobre el tiempo del fin y la seguridad de nuestra salvación en el tiempo del fin. En estos momentos nos toca estudiar sobre el Evangelio eterno y el tiempo del fin. Y muchos se preguntarán, ¿qué es el Evangelio y cómo es que es eterno? Ah, queridos amigos, la Biblia tiene la respuesta a estas preguntas. Yo les invito a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, dice la palabra de Dios, y los versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. ¿Qué volaba este ángel y decía? Dice que tenía el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio? Ah, queridos amigos, el evangelio son las buenas nuevas de la salvación. Y en una cápsula se resume que Jesús murió para darte vida eterna. Esas son las buenas nuevas, que en Jesús tienes vida eterna. Ese es el evangelio, querido amigo. En Jesús tiene vida eterna. ¿Y por qué es eterno este evangelio? Se preguntarán algunos. ¿Cómo que es eterno? ¿Siempre ha existido el evangelio? Ah, querido amigo, mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 nos dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlos y vamos a leerlos juntos. Efesios capítulo 1 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir, querido amigo, que antes de que tú nacieses, antes que tu mamá, antes que tu papá, antes que tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo existiese, antes que el mundo existiese, Dios te escogió para salvación. Porque en la gran omnisapiencia de Dios, Él sabía que el hombre se iba a alejar de Él, que el hombre iba a pecar. Y Él te escogió para salvación. No es casualidad. que en estos momentos estás siguiendo este estudio. No es casualidad que en estos momentos estás escuchando mi voz. Ah, querido amigo, si no has aceptado a Jesús, Jesús ya te escogió. Lo único que hace falta es que también tú lo escojas a Él desde antes de la fundación del mundo. Por eso es eterno el Evangelio. Es para todo ser humano. No importa su situación, no importa su condición, no importa su raza, no importa si es alto, bajo, gordo, flaco, hombre, mujer, niño. Todos tenemos la oportunidad de salvación porque ya Jesús hizo posible con la muerte en la cruz nuestra salvación. A mí me gusta ilustrarlo de esta manera. Desde que Jesús murió, todos son salvos. Lo único que hace falta es que aceptemos esa salvación que Él nos ofrece. Ya yo acepté esa salvación y yo te invito a aceptar esa salvación. ¿Sabe, amigos? En el tiempo final, muchos dirán a Jesús, pero Señor, yo profeticé en tu nombre, yo prediqué en tu nombre, yo bauticé en tu nombre, yo trabajé en tu nombre, yo hice tantas cosas en tu nombre. Y Jesús le dirá, apartaos de mí, no os conozco. Estas personas cometieron algunos errores. ¿Usted ve lo que dice? Yo en tu nombre, yo hice. Querido amigo, la salvación, el mensaje del Evangelio, no es lo que tú puedas hacer, no es lo que yo hago, no es lo que nosotros hacemos. Está basado el Evangelio en lo que Jesús hizo por nosotros. Y Él planificó nuestra salvación. Por eso vino a morir por nosotros, para que seamos salvos todos. Dice el apóstol Pedro, como un cordero muerto desde antes de la fundación del mundo. Jesús murió por ti, querido amigo. ¿Por qué no aceptar esa salvación? Las buenas nuevas que trae este evangelio. De que usted y yo tengamos la seguridad. Jesús no nos tendrá que mirar y decir, apartaos de mí, no os conozco. Jesús, sonriendo, nos dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado por vosotros desde antes de la fundación del mundo. Podrás levantar tu rostro y decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esas son las buenas nuevas. Y yo te invito, en estos momentos, acepte a Jesús como tu Salvador y no tendrás que preocuparte en el tiempo del fin. Querido Jesús, te hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Gracias por las buenas nuevas que nos has traído, de que moriste para darnos vida eterna. Ayúdanos a seguir gozándonos en esa salvación. Amén.